por ser feriado íbamos a dejar de pensar algún que otro plan justamente para este fin de semana, y entre ellos la materia que entra obligatoria es el cine. Cinefila, Laura, ¿cómo le va? ¿Cómo les va en este día feriado raro, parecido a un sábado, pero jueves? Ordena sus papeles y nos cuenta qué está sucediendo por la ciudad. Les cuento qué está sucediendo por la ciudad. Les cuento primero eso, lo que está sucediendo por la ciudad, porque además está como añadido al tema que se me ocurrió traerles hoy. Resulta que en Filmoteca, que yo suelo comentar cada jueves la programación, van a hacer un especial de humor francés. Ajá. Cine de humor con acento francés. Y resulta que hay un personaje, un actor, que se llamó Max Linder, que era francés, que es anterior a Chaplin y es como su mentor, que fue... No tuvo demasiada larga producción porque se murió joven, porque estuvo como con muchos problemas de salud. Pero un personaje muy particular, Max Linder nació... En Francia en 1883, y era de familia judía, y fue, bueno, esto, como anterior a Carlitos Chaplin, que se reconocería como discípulo suyo, ¿no? Sí. Y además hay una particularidad, que fue mucho antes que Gardel y que las películas argentinas que llegaron después a Europa, fue Max Linder el que llevó el tango a Europa. Ajá. El que enseñaba en las clases altas a bailar el tango y el que metió el tango en los primeros cortometrajes de la década del 10, o sea, recontra tempranamente. ¿Hay una mezcla así entre el tango y la parte cómica, si se quiere, o nada que ver? Hay un poco de mezcla entre el tango y la parte cómica, y también lo hizo Chaplin. Esto de ponerse a bailar el tango con esa gestualidad tan particular, uh-huh, que él tenía, ¿no? Pero bueno, encontré en un libro que tenía de otros de otras actividades, uno que se llama Tango y Cine Mundial, justamente esta particularidad de Max Linder. Dice, el cine no permaneció indiferente ante la agitación y en 1912 se suma a la tangomanía cuando el actor francés Max Linder protagoniza la comedia en tres actos Max, profesor de tango. Max Linder, profesor de tango, rodada en Berlín con producción francesa. Mirá qué cosa loca. En este cortometraje cómico, Max, medio borracho, es confundido por un grupo de distinguidos caballeros con el profesor de tango, como el profesor de tango que estaban esperando. O sea, no es y se hace pasar por profesor de tango. Con fantasiosos pasos de baile inventados en el momento, intenta impresionar a sus alumnos y sobre todo seducir a la hija del dueño de casa. Esa extensa gira de 1912, durante la que filmó en Berlín Max, profesor de tango, llevó a Max Linder hasta Moscú, donde enseñó a bailar tango a la aristocracia rusa. En esos años, el elegante Max Linder volvería a servirse del tango en su sketch «C'est le tango qui est la cause de K», es algo así como «El tango tiene la culpa», presentado en Alhambra, en la Alhambra de París en 1913. Allí bailó el tango «El irresistible» de Lorenzo Logatti. Es posible que la película y el sketch sean una y la misma obra. Así que bueno, en Filmoteca en Vivo, este fin de semana, a partir de mañana viernes, va a haber un especial de humor francés, con acento francés. Por ejemplo, el viernes 10 a las 23 van a dar Los Tres Mosqueteros. Es un corto que dura más o menos media hora, de Max Linder. A las 23:30 dan Yo-Yo, de Pierre Etex. Bueno, es otro cómico francés, también temprano. El sábado 11 dan a las 21 otros cortometrajes de Max Linder, y a las 21:30 Mi tío, de Jacques Tati, otra película cómica francesa de 1958. Y queda algo más, que es acá. Ah, no, es eso. No, acá está, domingo 2. Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo, lleno de humor. Lleno de humor francés. Domingo 12 a las 17 vuelven los cortometrajes de Max Linder, y 17:30 dan Basta la salud, de Pierre Etex, también otro largometraje de Etex cómico, muy interesante. Así que me pareció piola traer a Max Linder, que fue un personaje acá, encontré más datas, así como lo tenemos como personaje cómico y como tantos otros que les ha pasado lo mismo, ¿no? Que en su vida privada, a pesar de la comicidad, son como muy tristes y muy depresivos, se terminó suicidando. Era víctima de frecuentes estados depresivos, uh-huh, lo llevó al consumo de drogas y tuvo con su esposa un pacto suicida, la joven Jen Peters, con la que se había casado en 1923, y el 31 de octubre de 1925, Max Linder le abre las venas a su esposa antes de hacerlo consigo mismo. Mirá qué final trágico para un personaje tan, tan divertido en la pantalla, ¿no? Trágico y hasta casi cinematográfico. Sí, totalmente, totalmente. Así que bueno, tenemos eso por un lado en la programación de la ENERC. Después tenemos el martes, creo que es el martes 14. Sí. Martes 14 empieza el Festival Asterisco. Es el festival de cine LGBTIQ, que es lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y queers, con varias sedes, cada vez más grandes. El Festival Asterisco es el segundo. Va a tener como sede el Auditorio Leonardo Fabio, que es en la Biblioteca del Congreso, que es un auditorio precioso, si no lo conocen y pueden, vayan. El Bama Cine, el Cine Gaumont, el Auditorio de la ENERC, el Malva, el Kino Palais, el Auditorio del Palais de Glass. Sí. Y como actividades especiales van a estar la Casa Brandon, Million, Salón Arturo Illia del Palacio del Congreso de la Nación. Los organizadores del festival son Diego Trero Tola, Fernando Martín Peña y Albertina Carri. Y bueno, hay muchísimo para ver a partir de el martes. Tuve que bajar la gran programación. Gran programación, un poco chiquita la letra, pero bueno. Tenemos a partir del martes 14 a las 18, abre en el Gaumont una película, un documental sobre Fassbinder. Fassbinder, To Love Without Demands, de Christian Thompson. Y bueno, la apertura, On Up the Fields. Hay muchísimo, muchísimo para ver y muchísimo para hacer en este festival. Voy a tratar de hacerme una escapada, aunque sea algo mont, para ver qué hay. Y actividades especiales, como siempre, charlas, mesas, debates, Encuentro Federal, Cultura y Diversidad Sexual en Mi Lugar, Antes de la Ley, Después de la Ley, Proyección de T, de Juan Taulí, Más Diálogo Abierto, El Imperio de los Sentidos. Bueno, hay muchísimo, muchísimo material y muchísimo para ir a ver en este Festival Asterisco, que es tan abierto a toda la comunidad de la orientación que desee ser. www.festivalasterisco.gov.ar, ahí encuentran toda la programación, tanto día por día como estas actividades especiales que se van a estar dando en distintos lugares y puntos que tienen por ahí dando vueltas, así que péguense una vuelta que hay actividades interesantes. Sí, todo gratuito del 14 al 19 de julio. O sea que empieza el martes y termina el domingo, ¿no es cierto? Sí. Es así. ¿Tenés algo más para recomendar? ¿Trajimos música? No trajimos. Recomendamos música entonces. Recomendamos desde en aquí. Manos de Sánguche y disfrutamos un poco este feriado. Thank you. la Evasión, Orquesta Típica Fernández Fierro, a quien le queremos mandar también un abrazo muy grande, porque esta semana se vio el CAF, el Club Atlético Fernández Fierro, ubicado también muy cerca de aquí, en Sánchez de Bustamante 764, uno de los tantos lugares de milongas culturales que ha sido clausurado. Y queremos mandarle un abrazo muy grande y además contar que la Fernández Fierro anda de gira por Canadá, Portugal, Alemania y Bélgica. Julio se va desarrollando y en él también contiene vacaciones de invierno. Sí, se vienen las vacaciones de invierno con todo y ya hay actividades programadas a partir de esta semana, aunque todavía falta toda la semana de cursada en la mayoría de las escuelas, por lo menos primarias y secundarias tienen clases toda esta semana que viene. Pero además les quería contar que Máquinas de Mirar, el taller de juguetes ópticos, fue seleccionado para la Feria del Libro Infantil y Juvenil, la número 25. Para hacer taller. Para hacer un taller en el marco de las vacaciones de invierno, casi hacia el final, pero estamos el día 30 de julio a las 15:30 horas. Vamos a dar un pequeño taller en el Polo Circo. La Feria del Libro Infantil y Juvenil es de entrada, tiene entrada gratuita y se desarrollan dos sedes. Uh-huh. Una es Tecnópolis y la otra es el Polo Circo, que es en Garay, a la altura de Garay, Combate de los Pozos. Nosotros elegimos esa sede, Garay, Combate de los Pozos, y vamos a dar un taller de juguetes ópticos que se llama Máquinas de Mirar y Narrar, se va a llamar, el día 30 a las 15:30 horas, apto para chicos de todas las edades y sus padres que los acompañarán. Y de manera gratuita, como lo son todas las actividades de la Feria del Libro Infantil y Juvenil. ¿Son con inscripciones previas o se puede ir directamente? No, por lo menos hasta lo que yo sé, todavía no salió el catálogo, o sea, el afiche y el flyer con las actividades completas, porque recién nos confirmaron este fin de semana pasado que estábamos ahí, pero tengo entendido que es todo gratuito y que es abierto al público. Libre, digamos, ¿no? Sin tener que inscribirte. Me imagino que tendrá un cupo y que si llegas muy sobre la hora ya no tenés lugar, pero es el evento gratuito más divertido de las vacaciones de invierno y empieza este lunes 13 de julio y termina el 1 de agosto. Así que son como casi 3 semanas de actividades varias, tanto en Tecnópolis como en el Polo Circo. Yo lo vuelvo a decir la semana que viene para que no se olviden, para que vayan con sus chicos a divertirse y a hacer actividades a la Feria del Libro. Además, contamos que el bar en estos momentos se está poniendo un poco más lindo el espacio, porque también va a tener aquí su espacio de vacaciones de invierno. Exactamente. A partir del 21 de julio, aquí en Lambaré 873, se van a seguir desarrollando cuestiones con estas vacaciones de invierno. Por ejemplo, te cuento que el sábado 25 va a haber ciclo de cine Pororo para chicos y chicas con El Mundo Secreto de Arrietty, que es de Miyazaki, que estuvimos hablando porque hay una retrospectiva, sí, con la muestra en el Malva. Exacto. Así que también se pueden pegar una vuelta por Lambaré 873 y disfrutar. Siempre abiertas las puertas de la tribu para todos los chicos y los grandes en vacaciones y en otras fechas, por supuesto, también. Después va a haber muchísimas más actividades. En la Casa Nacional del Bicentenario también va a haber un ciclo de cine que tiene que ver con ediciones anteriores, tanto del el Festival Cartón, que hacemos acá en esta casa en la tribu, con el Festival Ojo al Piojo. Uh-huh. Que se desarrolla también cada año y a partir de este domingo, del domingo 12, el cine infantil en la Casa del Bicentenario empieza el domingo 12, 19 y 26 de julio, el 2 de agosto, jueves 23 y 30 de julio del 2015 a las 17 horas. Va a haber muchísimas actividades en la Casa del Bicentenario, y esto es en la calle Riobamba, Riobamba 985, exactamente. También todas actividades gratuitas por las vacaciones de invierno, y si no vivís tan cerca del centro, tan en capital, y te querés dar una vuelta porque estás cerca por Vicente López, por ejemplo, tenés también vacaciones de invierno y cine en el Museo Lumitón, que es un museo que se construyó en donde eran los estudios de Lumitón, uno de los más antiguos del cine argentino. Y que charlamos en una de las primeras charlas de cine. Hablamos de la productora y hablamos de las primeras películas. Bueno, en ese lugar, que es en Vicente López, también hay actividades que tienen que ver con cine y con las vacaciones de invierno. Esto es Museo Lumitón, en la calle Sargento Cabral 2354, exactamente en Munro. Uh-huh. Dentro de lo que es la Municipalidad de Vicente López. Así que hay mucha, mucha actividad por las vacaciones de invierno. La semana que viene estaremos volviendo a repetir y siendo como más precisos en cuanto a las vacaciones, porque ya las vamos a tener encima. Pero no quería dejar de nombrar estas dos o tres cositas que están prontas a comenzar la semana que viene, adelantándonos a las vacaciones de invierno. Perfecto. Muchísimas gracias, Cinefi, por haber pasado por aquí feriado. Y vaya a disfrutar de este día. De este día libre. Un beso para todos.